Se desarrolla el juicio, el tercer juicio por los episodios y los delitos de lesa humanidad en la subzona 14, que fue La Pampa durante la dictadura. Vamos a consultar a nuestro cronista judicial preferido, Gustavo Silvestre, el Gato. Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Juan? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, acá estamos. Bueno, vos venís siguiendo el juicio y las audiencias posiblemente más que nadie. Para el diario de La Pampa en general es esa cobertura. Y queríamos consultarte para que nos cuentes, nos traces un panorama de lo que venís escuchando, viendo. Sí, si querés les cuento, digamos, lo que pasó esta semana. Por ahí, digamos, estas audiencias de los juicios son testigos que ya han declarado en los juicios anteriores de 2010 o de 2018, pero lo que me llamó la atención esta semana es que por ahí hay testimonios que no por repetidos dejan de ver algo nuevo o una beta nueva de lo que fue la represión ilegal en la provincia de La Pampa. En este sentido, Juan, vos sabés que esta semana declaró el ex rector Sergio Baudino, que en el juicio anterior había dado un testimonio muy conmocionado, muy angustiado, muy desde la parte emocional. Y sin embargo, en esta oportunidad, digamos, se ve que fue un alivio poder declarar en aquel juicio, uh-huh. Y en esta oportunidad dio una versión mucho más lúcida y un análisis mucho más profundo de las consecuencias de la dictadura y la represión ilegal. En ese sentido, Baudino habló de que esa dictadura, ese proyecto, digamos, instauró en la sociedad argentina el no te metás, de que no haya participación, de que los argentinos no nos comprometamos con la militancia, no nos metamos en cosas raras. Ese mensaje, ese discurso de la dictadura, se hizo carne en cierta cultura que inclusive sobrevive hasta el día de hoy. Eso fue un poco lo que planteó Baudino en líneas generales, pero además lo puso en el testimonio en carne propia. Él contó esta vez, con mayor detalle a lo que había hecho en el segundo juicio, que después de estar años, casi 3 años estuvo detenido, fue llevado a una cárcel de máxima seguridad de La Plata, y después de pasar esa detención injusta solamente por militar en la universidad, en una agrupación política nada más, de quebrarse en la tortura y admitir participar en una organización en la que no estaba, como si realmente fuera un guerrillero, pero tuvo que admitirlo para que no lo torturaran más. Después de pasar años de sufrimientos, de tormentos, de miedo a la muerte, cuando salió, él lo contó, que se hizo un compromiso, un autocompromiso de no militar más, de no participar en nada que pudiera comprometerlo a él y a su proyecto de familia. Terrible. Terrible. Ese quiebre que él admite, que cuenta, dice que duró durante muchísimos años, aún en democracia. ¿Por qué? Porque fue una democracia donde no dejaba de tener miedo. Ocurrieron las cuestiones, el punto final, la audiencia de vida, los indultos. Ese monstruo que lo tuvo al borde de la muerte, que lo torturó, que lo vejó, no había desaparecido. Bueno, Baudino cuenta que recién después de muchos años pudo volver a la militancia y bueno, vivió como una reivindicación el hecho de que finalmente lo eligieran en la propia universidad, donde finalmente pudo terminar sus estudios, fue elegido como rector. Pero bueno, esta, la historia personal de sufrimientos, de miedos, de este no te metas, tiene un paralelo, hizo un paralelo con lo que nos pasó como sociedad. Realmente ese testimonio fue impactante. Eso fue una de las cosas salientes de esta semana. Fue el martes la declaración de Baudino. Y el miércoles hubo algo parecido. Declararon tres estudiantes de la UTN de Pico, y de uno de ellos declaró por primera vez, Pedro Belliardo. Uh-huh. Nosotros conocemos a los querellantes, víctimas, que han tenido más, más exposición y que se y conoce todo el mundo, pero muchas veces están invisibilizadas este tipo de víctimas que sufrieron en silencio o que la dictadura tronchó sus proyectos de vida. Bueno, Pedro Belliardo era un estudiante que tenía 22 años, fue secuestrado, recordemos, para poner un poco en contexto, la UTN de Pico era un proyecto de facultad participativa, facultad del pueblo, estudiantes que se comprometían en el cogobierno y en la construcción de esa universidad, y la CGT local, encabezada por Carlos Aragonés y sus vínculos con la AAA de la Bahía Blanca, coparon esa, quisieron hacerse dueños de esa facultad, quisieron, no, lo lograron, aún antes del golpe de Estado. El grupo de estudiantes hicieron una toma pacífica, la policía los detuvo en el 75, y con el golpe volvieron a ser detenidos. Ya es conocida, detenidos, secuestrados y torturados. Es conocida esta historia. Raquel Barabachi es una de las principales voceras de la memoria y de esta situación. Bueno, ese proyecto de universidad se fue a la miércoles. Uh-huh. Desapareció. La General Pico se quedó sin esa universidad tecnológica del pueblo. Bueno, hoy, esta semana, uno de esos estudiantes, no fueron pocos, fueron muchos, uno de esos estudiantes invisibilizados hasta ahora dio su testimonio, Pedro Belliardo de Pico, contó que tenía 22 años, lo detuvieron después del golpe, estuvo secuestrado en Santa Rosa, lo torturaron en la seccional primera, y como a muchos de sus compañeros y compañeras, los torturadores le pidieron, es un eufemismo, le exigieron, lo amenazaron para que no estudiara más, para que no estudiara en la facultad, que se olvidara de la facultad, porque estudiar, participar en una facultad, era participar en un antro de terroristas. Mm. Ese era el mensaje de los represores, de la represión ilegal, y obviamente de sus autores ideológicos. No participés, como le pasó a Baudino, no estudiés, como le pasó a Pedro Belliardo, y a muchos de sus compañeros y compañeras de la UTN. Este estudiante al que aludís, que como vos decís no ha tenido un alto perfil, no tiene una personalidad pública, ¿se pudo saber qué fue de su vida? Finalmente, cuando recuperó la libertad, estuvo varios años sin asomarse por la universidad, por la facultad que cuando ellos recuperaron la libertad, habían cambiado las autoridades y había en los pasillos matones de la CGT con armas, matones de la de Aragonés, que controlaban lo que pasaba en la facultad. Imagínense, jóvenes de 22, 21 años, después de estar detenidos durante 15, 20 días, secuestrados, con picana eléctrica les aplicaron, les dijeron que recuperaban la libertad, pero que no volvieran a la facultad porque la podían pasar peor. Pedro, como muchos de sus compañeros, muchos no volvieron nunca a la facultad. En el caso de Pedro, pasaron 2 o 3 años, finalmente volvió a pisar esos lugares de estudio, completó sus estudios y siguió en la actividad privada, digamos, no nunca más. Digamos, lo que podría haber sido una persona comprometida con la universidad, con la gestión pública, con la militancia, los mejores hombres que podrían haber participado en la política, solamente se dedicó a la actividad privada. Y una anécdota muy linda que contó, muy linda, que fea palabra para decirlo, pero muy simbólica, él dijo que estuvo detenido un mes y se bañó solamente 2 veces y nunca pudo afeitarse. Lo llevaban de la celda al baño, tenía que pedir que lo llevaran al baño y lo llevaban hasta la celda, hasta el baño, perdón. En una de esas salidas, cuando entró al baño, se encontró a un personaje en el baño, frente a un espejo, afeitándose con todas las comodidades. ¿Quién era ese personaje? Carlos Aragonés, que estuvo detenido también en la represión ilegal, pero gozaba de algunas condiciones particulares, distintas a las del resto. Estaba cómodo, digamos, estaba lo describió cómodo. El día anterior, Luis Barotto, otro de los estudiantes detenidos de la Universidad Tecnológica, contó también que uno de los guardiacárceles que ellos reivindican como que tenía un trato humano y que siempre los trató bien, de apellido Aymar, sí, les advertía: ojo con lo que hablan, porque Aragonés después cuenta todo. Ese era el rol que tenía Aragonés por aquellos días, durante su cómoda detención en la colonia penal, donde tenía algunas prerrogativas que no tenían el resto de los detenidos. Muy bien, Gato, buenísimo el aporte. Bueno, la verdad, trazaste un panorama que nos deja picando, además, para seguirlo. El juicio se puede seguir por YouTube, por distintas plataformas. Te hago la consulta lógica. Habiendo seguido los juicios de cuerpo presente, con los testimonios en el lugar, con público, esto que es más remoto que otra cosa, ¿cómo se vive? Y digamos, se vive distinto, es más frío, hay más dificultades, pero digamos, la mayoría de los testigos que declaran rescatan que, a pesar del tiempo transcurrido, a pesar de los represores, que algunos como Baraldini aparece conectado sin prestar ningún tipo de atención, durmiendo, otros como Rifaldi o Greppi ni siquiera se conectan, aduciendo razones de salud, y a pesar también de esta situación de virtualidad, ellos y ellas siempre manifiestan que poder contar todo lo que sufrieron las víctimas directas y las víctimas indirectas, como familiares o amigos, siempre tiene una cuota de reparación y de sanación. Que un tribunal pueda escuchar y pueda dar testimonio, siempre tiene una cuota de reparación. Por eso, a pesar de todas las contras, a pesar de que los represores no están en cárcel, no están detenidos, digamos, sino que están generalmente en domiciliaria, estos juicios por la memoria y por la verdad no son en vano y tienen sentido. Eso es lo que es la palabra de las víctimas, no la palabra de mía, sino lo que se recoge de la mayoría de los testimonios durante las audiencias. Gracias de vuelta y un abrazo. Un abrazo para todos. Gustavo Silvestre es periodista, cubre los juicios de lesa humanidad en la provincia, no solo en esta ocasión, sino desde que comenzaron allá por el año 2010, los ha seguido posiblemente mejor que ningún otro periodista y nos trazaba un panorama muy rico de lo que está pasando en las audiencias.